gato se puede partir si el deseo es así, si es encenderse al viento, brota locura en tu imaginación, entender lo que pasa al derecho o al reverso. Aún, desde las profundidades más oscuras, siempre hay una posibilidad para la resurrección. Vamos en una que vaya mejor, descargando la bronca donde corresponde. Si un arrebato te vuelve a zarpar, sigue por donde vas, no es con vos, o es con vos. Parados en cualquier lugar, sintiendo, siempre se espera algo más, algo que no vendrá. Arrebato se puede partir si el deseo es así, si es encenderse al viento, brota locura en tu imaginación, entender lo que pasa al derecho o al reverso. Parados en cualquier lugar, sintiendo, se espera algo más, algo que no vendrá. Siempre se prolonga el momento hasta que no da más. Si estabas uniendo palabras cruzadas, viviendo prestado de nada, el aquí y ahora, ¿dónde estamos siendo? Suelta las verdades del cuerpo.